El ex magistrado Juan Guzmán y José Elwin, director del Observatorio Indígena, aseguraron que la excesiva violencia policial está generando una cada vez más dura respuesta por parte de las comunidades indígenas. A esto se suman denuncias de Amnistía Internacional sobre violaciones a los derechos humanos en la Araucanía. El jurista afirmó a Radio Universidad de Chile que la violencia que se produce en la zona se debe a una serie de montajes policiales. Para Guzmán, los mapuches actúan por medio de la resistencia para buscar impacto público, lo que produce la respuesta represiva de los órganos del Estado. Al respecto, el director del Observatorio Ciudadano de Derechos Indígenas, José Elwin, dijo al subsecretario del Interior, Patricio Rosende, que este presenta una solución que pasa por mayor acción policial en el territorio demandado por los mapuches. Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en la región de la Araucanía durante los últimos días. Amnistía Internacional informó que dirigentes mapuches denunciaron que los agentes policiales han hecho utilización desmedida de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas y balas antimotines, realizando disparos desde helicópteros en movimiento, incluso con balines de plomo, para reprimir a quienes protestaban, afectando la integridad física y psíquica de personas en muchos casos ajenos a estos hechos, especialmente niños, mujeres y ancianos. La ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte de Chile en septiembre del año pasado, obliga al país a buscar soluciones de acuerdo a las leyes que son reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas y a consultarles cada vez que se tomen medidas que los afecten directamente.